Hemos leído hoy en el primer libro de Reyes, capítulo 21, cómo hay un juicio y dos personas testifican en falso y eso provoca la muerte de un inocente. Cuando ocurren cosas así y cosas parecidas, quizás no la muerte, pero a veces la prisión o una pérdida de muchísimo dinero, ocurren por un falso testimonio en un juicio, a sabiendas, personas que mienten a sabiendas de que están mintiendo, de que van a provocar un gravísimo daño al prójimo, cuando ocurren cosas así, es cuando yo en lo más interior de mí mismo digo, tiene que existir una justicia divina. Una justicia que dé su merecido perfecto, sin dejarse nada, tampoco añadiendo nada, pero una justicia perfecta. Hay algo dentro de la naturaleza humana que dice, no pueden los inicuos salirse con la suya, como si nada hubiera pasado. Hay daños al prójimo tan graves que una justicia en los cielos tiene que existir. Y desde luego, por un hecho como el que hemos visto hoy en la primera lectura, tan grave, basta para no entrar en el cielo. Y si se arrepienten, un larguísimo purgatorio. Peor mal que el que sufre, que el que ha sufrido el inocente. Es como si se les pudiera decir a los malos, de acuerdo, os arrepentís, muy bien. ¿Habéis visto el mal que habéis provocado? Sí. Pues vais a recibir un mal todavía peor que el que habéis provocado. Porque su mal fue inocente. Vosotros tenéis que recibir no el mismo mal, sino el castigo por ese mal, que es un mal superior. Eso en el caso del arrepentimiento sincero y auténtico. Sin arrepentimiento, no tengo la menor duda de que las puertas del cielo estarían cerradas. Sin arrepentimiento, alguien como en este juicio que ha provocado la muerte de un inocente, en este caso Nabot se llamaba este pobre hombre que fue llevado a juicio, solamente por eso las puertas de la eternidad de millones de años estarían cerradas. Esto hay que dejarlo claro, porque tanto se ha puesto en duda en los últimos decenios que mucha gente ya no tiene ningún temor de Dios. Y es tremendo morir y encontrarse con las puertas del reino de los cielos cerradas. Ojalá, diría esa persona, alguien me lo hubiera predicado. Ojalá me hubiera inspirado temor de Dios, temor a pecar. Pero todos me dijeron, confía. Todos me dijeron, tranquilo, no pasa nada. Hagas lo que hagas, la misericordia de Dios te perdona, aunque no pidas perdón, aunque no te arrepientas. Este es un gravísimo error de nuestro tiempo. En otras épocas había pecado, pero la gente sabía el precio del pecado. Hoy día la gente peca y no sabe que hay un precio que se paga por el pecado. Todo pecado tiene precio, todo. No hay pecado sin precio. Así que todos nosotros los que estamos aquí congregados para orar en esta misa, Acordémonos de aquellos que inconscientes van camino del precipicio sin que nadie les haya advertido. Que Dios envíe predicadores que vuelvan a predicar el castigo de Dios, para que así al menos la gente sepa dónde va y algunos se salven de tan terribles castigos.